Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Alishishi y runas, warmis, wambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero. Tengan ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gov.es. Bienvenidos a su programa, Trazos de nuestra identidad. Ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumac Ortiz. Esta tarde de la emisión del programa me voy a permitir iniciando, citando varias cosas importantes que debemos guardar en nuestra memoria histórica y de nuestros pueblos. Hoy, 30S, recordamos el acto reprochable, el intento de golpe de Estado. Sí, las cosas por su nombre, queridos amigos. Sí, un intento de golpe de Estado que se suscitó un día como este, hace 5 años atrás. Acto en contra de la democracia, de los derechos humanos, donde murieron personas inocentes, pero donde también primó la sensatez, la unidad, la defensa de nuestra dignidad, de nuestra democracia y gobierno. No podemos olvidar para mejorar, para construir, para corregir, estar preparados, siempre preparados para luchar con esas batallas de ideas y de sentido común. Como muy bien lo dijera el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, doctor Álvaro García, en su conferencia magistral este martes en su intervención en el APT 2015. Pero esas ideas, como lo dijera, deben ser trabajadas paralelamente con el desarrollo social, económico, cultural, tecnológico, pero sobre todo participativo en la construcción de nuestras revoluciones y mantención de las mismas. Ese socialismo comunitario en Minga, donde el pueblo tenga el poder popular, que las bases, el pueblo defienda sus procesos con conocimiento, educación, con conciencia de causa y acción, donde no se rompe el nexo Estado-pueblo y participación incluyente, a la cual hemos rechazado durante tanto tiempo. Donde los servidores públicos, salidos de esas bases, no dejen de sentirse y seguir participando en las bases. No podemos perder el horizonte. Falta muchas cosas para hacer, expresó este vicepresidente de Bolivia, doctor García, en su participación en el APT 2015, reflexionando, haciéndonos partícipe de la construcción que se viene desarrollando en Bolivia, pero también reflexivo en la visión regional y en la geopolítica mundial. Realmente magistral la participación del doctor García, nos deja mucho trabajo y reflexiones. A propósito de la ELAP 2015, el Encuentro Latinoamericano de Pueblos, que inició el lunes 28 y que concluye esta tarde, justo en estos momentos, el presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, se presta a dar su participación en este encuentro ELAP 2015. Tengo que manifestar que este encuentro ha servido para integrar a los pueblos hermanos y del mundo, que por historia hemos luchado por nuestras libertades y que seguimos haciéndolo. Organizaciones, movimientos, delegaciones de varios países están presentes en ELAP 2015. Conferencias magistrales e intervenciones acertadas con personajes históricos y actuales, seres de lucha y reivindicaciones, es lo que hemos podido observar en la ELAP 2015. Más tarde, si el tiempo nos permite y si les permite a varios actores de esta ELAP que han venido a participar, como la delegación de los Países Vascos y también la delegación de Venezuela, si les permitiese el tiempo para poder acudir acá, vamos a poder contar con la valiosa presencia de estas dos delegaciones. También esta tarde expreso un saludo de bienvenida, fraterno, solidario, de admiración desde este espacio a los 5 héroes cubanos que se encuentran en el país: Gerardo Hernández, Ramón Lavañiño, Antonio Guerrero, Fernando González y René González. Todos conocemos la historia de estos cinco hombres valientes que dieron parte de su vida por defender la Revolución Cubana y a su pueblo. Estar cerca de ellos, queridos amigos, es una sensación, sí, sin duda, de admiración, pero sobre todo de amor. Esa es la palabra, esa es la sensación que he sentido al tener contacto visual y el poder estrechar las manos de estos cinco héroes valientes de la Revolución Cubana, pero sobre todo un referente importante para los pueblos, hombres y mujeres y jóvenes de Latinoamérica, de esta patria grande. Es eso, amor. Héroes que soportaron con resistencia, esa profunda resistencia para conseguir su liberación, pero sobre todo, queridos amigos, un ejemplo, sin traicionar sus principios. 16 años estuvieron privados de su libertad. También quiero mandar a esas mujeres, madres, hijos, hermanas, nuestro abrazo y admiración por esa prueba de amor, dignidad y lucha, queridos héroes y queridos familiares de estos héroes. Sean bienvenidos, hermanos. El Ecuador los ha recibido con un profundo... Muchísimas gracias, Daniel Castellanos. Un abrazo así fraterno y sobre todo, nuestro compromiso seguirá con los procesos revolucionarios de Cuba, con esa hermandad, esa solidaridad del comandante Fidel, de Raúl y todo lo que representa. Figúrense que hay más de 900 médicos cubanos en las misiones de apoyo al Ecuador, 900, que están en todas las regiones del país ayudando, dando su mano, especialistas que faltan en el país están dando la mano, estos galenos cubanos en favor de esa solidaridad. En otras partes del mundo, no crean, son rechazados estas misiones de médicos cubanos, aunque ustedes no lo crean. Pero son más esas mentes reducidas y egoístas. Acá los queremos muchos, queridos amigos cubanos. Bueno, en esta tarde de emociones y de esta pequeña larga introducción del programa, tengo el gusto de presentar, de contar con la presencia de una gran amiga, de esta yacta, poeta, cineasta, música, y un poco loca le digo yo, pero en el buen sentido de la palabra, a la maestra Elsie Zukilanda. Ella reside en Alemania desde hace varios años, digna representante del Ecuador, ganadora de varios reconocimientos y premios internacionales. Cada año viene a su patria grande, a esta yacta de la mitad del mundo, a ponernos a disposición de sus nuevas creaciones. La Elsie siempre está creando. Como dije también, su máxima inspiración es la vida. Es una gran defensora de la vida, con sátira, alegría, amor, sarcasmo, humor negro, fusiones eclépticas, mágicas. Va declamando sus sentires de una verdadera Sinchi Guarmi, una verdadera mujer guerrera. Bienvenida, hermana, qué gusto contar con tu presencia. Nos vemos cada año, qué privilegio. Usted es regia y guapísima y creadora como siempre, Mizuki Yacta. Ay, mi Yuma, querida, yo muy contenta de estar aquí en tu programa. Pues siempre nos vemos, ¿no?, cada año, y pues feliz de que tú siempre me invitas, de que tú también has creído en mí. Eso yo agradezco mucho, gente como vos que han creído en mí. Y yo creo que eso pues deberíamos hacer entre todos los ecuatorianos, ¿no? Creer en nosotros. Creer, ¿sí?, en nosotros, que sí. La creatividad, tenemos una creatividad. Yo quiero un aplauso también a la Elsie Zukilanda, ganadora de varios reconocimientos, pero sobre todo la necesidad de crear diariamente, mi querida Elsie, es un ejemplo. A veces los poetas, los cineastas y un poco locos tienen... sus preámbulos también para la creación, pero también su parte estática de la creación. No les pasa a todos, y eso ha sido, es tu caso, mi querida Elsie. Año tras año, día tras día, creas algo. ¿Qué te inspira, mi querida Elsie? Mira, a mí me inspira todo, todo. O sea, por ejemplo, yo ahora vengo con un nuevo, bueno, es un nuevo trabajo. Genial. Esto es una tecnopoesía, que es mi nuevo libro, mi nuevo poemario, pero es hecho... como un CD, es como un... musicalizado. Es musicalizado, es tecno, tenemos noise y tenemos también ambiental. Entonces, transición a mí me inspira... de Cenicienta de Spati o a lo criollo, transición de Cenicienta de la tienda más cercana de su barrio. ¡Qué genial! Y todo el dibujo y la musicalización, que es un poco nuevo, rompe los esquemas, ¿no? Sobre todo en nuestro país, o sea, si bien es cierto, ha habido cantautores latinoamericanos que han declamado su poesía en base al tono musical de la guitarra, de la guardia, ¿no?, de la vieja guardia, ¿no?, pero ir a la vanguardia contigo, rompiendo todo ese esquema y al ritmo techno. Sí. Electrónico. Mira, este sí. Bueno, ese tengo techno, tengo noise y tengo, bueno, ahí ambiental. Lo que pasa es que yo he ido fusionando. Yo creo que mi poesía siempre se presta. De hecho, a mí me gusta, yo soy muy visionaria, a mí me gusta siempre ir variando, ¿no? Después de una presentación lo puedo hacer, he ido desde el yarabí, ha ido desde la, también he ido por la ópera, entonces ha ido al punk, ahora hemos hecho esto, ¿no? Pues mi compañero de colectivo es Jarno Erola, finlandés, quien hizo la música. Y un gran sonidista, ¿no? Sí, sí, él es el DJ, ¿no? Finlandés, entonces... Él ha creado la música, entonces siempre fusionamos. Somos los dos, es el colectivo Dunker Strasse. Entonces esta vez traigo este nuevo material que, bueno, vamos a hacer el lanzamiento el 21 de octubre en la estación. En esta ciudad. Bueno, y vienes de Guayaquil, ¿no? Te invitaron, sí, en Guayaquil, apenas llegaste el 23, partiste después de dos días o al día siguiente a Guayaquil a cumplir una invitación. Cuéntanos. Sí. Mira, esto fue en la Universidad de las Artes y yo quiero felicitar a Ramiro Noriega por la labor que está haciendo, ¿no? Es un proyecto bellísimo. Me quedo impresionada. Esta universidad es con los equipos que tienen, o sea... Claro que es un proyecto, claro, que a veces como un poquito con miedo si va a resultar o no, está en Guayaquil. Es un proceso. Es un proceso, pero yo le pongo ahí toda, pongo las manos al fuego, ese proyecto les va a ir cada vez mejor. Bien, excelente. Oye, ojalá sea así, que tengan acceso cada vez más actores y gestores de la cultura que por herencia propia merecen tener un título, sí, académico, entre comillas, aunque un poco yo rompo la parte académica, pero bueno, la Universidad de las Artes es un ejemplo, que sigan adelante, y te fue muy bien en Guayaquil. Sí, excelente. ¿Cómo estás en encantó. Alemania? Cuéntanos un poco de Alemania, Elsie, sí, para que la gente que pues no sabe, Elsie vive, como lo dije al inicio, en Alemania, y ha venido haciendo un trabajo y también rompiendo esquema a esos alemanes. ¿Son muy fríos los alemanes? No, en realidad, no, bueno, dice, no. Berlín es, yo le digo Berlín bolita de cristal. Luego, si quieres ya, pues vamos a empezar en la onda de que les voy a declamar mi poesía, que ahora también la hago cantada. Bueno, Berlín bolita de cristal se presta para, es como la meca del arte, ¿no? En Europa es donde existe mucho el respeto entre artistas, ¿no? Existe mucho, ¿cómo se llama esto? Tolerancia. Tolerancia y aparte tolerancia, de la diversidad y el entendimiento. Entonces ahí es como, por ejemplo, no importa si no hablas el idioma o lo hablaste, si lo hablaste un poco chueco, no importa. La cuestión es que si tú tienes una propuesta, es bienvenida siempre. Entonces es un y momento para... ¿no? Llegas, sí, a transmitir, que es lo mágico. Bienvenida, mi querida Elsie. Muchas con gracias. Ellas, las redes sociales, al Facebook personal, Yumag Ortiz, a través de las redes sociales de la radio, www.caselacultura.gov.edu.es, el link Radiodifusores CCM. Bueno, iniciaremos nuestro programa recorriendo nuestro Ecuador milenario y justamente en un homenaje a ese pueblo negro, en la negritud. Justamente el primer domingo del mes de octubre se conmemora, y desde el año 1997, por ese entonces, la Asamblea, el Senado, el Congreso del Ecuador declaró el primer domingo del mes de octubre el Día Nacional del Pueblo Afroecuatoriano, del pueblo negro de nuestro país. Un abrazo fraterno a esa negritud ecuatoriana. Vamos a recorrer la provincia de Esmeraldas y también, bueno, escucharemos muy buena música, como siempre en su programa, Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Saludamos como todos los días, miércoles y jueves, al Daniel Castellanos, al Snoopy en la parte técnica y de control y de producción de este programa. Bienvenidos, iniciamos con el programa. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Recorriendo por nuestro diverso e intercultural Ecuador milenario. Hoy seguiremos las rutas trazadas por la guía turística y ecológica Ecuador en la mitad del mundo de Gustavo Vázquez. Hoy viajaremos hacia la provincia de Esmeraldas.

y pues bueno, para el negro justamente en el Día del Pueblo Afroecuatoriano, este primer domingo del mes de octubre. Abusado del negro, sudando la gota gorda. A Trazos de Nuestra Identidad por la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y un abrazo a Yumaco Ortiz desde Táchira, Venezuela, compartiendo esta alegría de sentirse unido a los pueblos hermanos, a nuestra América. Venezuela, Venezuela, Venezuela, ya basta de pasar por el mismo camino. Buenas tardes, amigas y amigos. Un saludo cordial y fraterno a Radio Casa de la Cultura, en especial a Yumaco Ortiz en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Desde Cochasquí, un saludo fraterno y cordial. De parte de la comunidad de Cochasquí, Orlando Hidalgo. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Thank you. reiteramos la bienvenida a nuestra amiga maestra Elsie Zuquilanda, hija de un gran amigo del programa, de un hombre brillante que tiene el Ecuador, como es el ingeniero Manuel Zuquilanda. Justamente quiero mandarle un fuerte abrazo y saludo por que mañana es el día de su cumpleaños, al ingeniero Manuel Zuquilanda. Un feliz cumpleaños y que siga nutriéndose de la Pachamama como siempre lo hace y sembrando semillas y caminos para mejores caminos para la humanidad. Un saludo fraterno al ingeniero Manuel Zuquilanda. Sé que anda súper ocupado viajando por todo el Ecuador, como siempre. Él justamente es tu padre, mi querida Elsie. Qué gusto reiterar la bienvenida a este programa. Transición de Cenicienta de Spati, de Elsie Zuquilanda, es tu nueva producción musicalizada con una serie contemporánea. Cuéntanos de qué se trata esta transición de Cenicienta de Spachi. Verás, bueno, la transición, bueno, se quedó, vino de una obra un performance que hicimos en representando al Ecuador por tercera vez en el Fiber Festival en Berlín, que es el Festival de Mujeres Iberoamericanas. Entonces, de ahí nació Doña Berlín, transición de Cenicienta de Spati, o a lo criollo, transición de Cenicienta de la tienda más cercana de su barrio. Entonces, el por qué. Doña Berlín nace porque a mí me empezaron a decir que yo me creía la diva. Yeah. Y pues claro, yo me vi afectada, ¿no? Porque me lo decían maliciosamente. Entonces dije, no, claro, no. Porque en realidad sí ya, eres, pues la reina. Muchas gracias, mi reina, bueno. Y entonces digo, no puede existir esa onda maliciosa. Yo digo siempre, el arte hay que, es lo más bello de trabajar a la gente, de educar a la gente. Entonces yo dije, no voy a sufrir más. Y gracias a esa... A ese bullying, pues salió lo de Doña Berlín. Entonces, Doña Berlín es la cenicienta, porque eso, ahí voy, la cenicienta de la tienda más cercana de su barrio. Sí, lo era yo. Yo empecé en Berlín, como todos, empezamos allá, pues, la parte underground, ¿no? La parte que empezamos a hacer nuestros performances, que, digamos, en los sótanos, que en los bares. Pero yo también, yo quiero ir escalando, ¿no? No me voy a quedar toda la vida ahí. Entonces, yo sí me pegaba mi biel afuera, ¿no? Las de 60 centavos. Obviamente que uno quiere ir superándose y no te vas a quedar, o sea, yo en mi caso no me quise quedar. Claro, seguir underground, pues, entonces, para promocionar ahí... y ver también la actitud. ¿Cómo fueron esos años? ¿Cuántos años llevas en Alemania? Ya, estoy 7 años. Y cuando hiciera los primeros años, mi querida, cuando ibas a esos bares underground, en los subterráneos, en los metros, etcétera, ¿cómo lo tomaba la gente? Porque también es ir educando a ese mundo... mundo también nocturno, diferente, europeo. ¿Cómo era el Mira, inicio? Claro, o sea, es bellísimo, ¿no? Porque es una experiencia única, yo creo, y Berlín es la meca del arte, ¿no? En Europa. Entonces, es como te contaba, también tienen, hay mucha tolerancia. Entonces, tú puedes ser excelente, puedes ser muy así, como más o menos, pero la gente te respeta, te aplaude. Seas malito, te aplaude. Seas malito, te aplaude, ¿no? Entonces, yo digo, el aplauso es el alimento de los artistas. Entonces, yo creo que siempre uno va a Berlín, pero para seguir aprendiendo, uno crece en Berlín. Y es lo que me pasó a mí. Entonces, yo por eso, la creatividad, ¿no? Yo hago mis producciones. Antes yo esperaba que aquí que me den Un espacio, digo, para que, ¿quién no? ¿Qué veces que no me publican? Cuando me publican, si yo mismo me lo puedo hacer. Yo tengo todos los elementos con mi novio, Jarno Erola, el DJ finlandés. Tenemos nuestro colectivo. Entonces nos hacemos nuestras propias ediciones. Y tan lindas, y buena gráfica, diseño. Entonces, a eso trabajo con otros artistas, ¿no? Esta es una artista colombiana quien hizo la portada, Suema Green y Troll. Lindísima. Y siempre trabajamos así, entre artistas que nos apoyamos, porque lo que hay en Berlín hay mucho el apoyo, ¿no? Entonces hay mucho apoyo entre artistas. Qué chévere. Y que también la envidia de esas cosas, por eso digo, por Dios, hay que alejarse. Yo, con el mensaje que yo traigo siempre, también sigo con lo del chichoísmo, amor y respeto hacia todas las criaturas vivientes. Y a todos los porque animalitos ya, preciosos. Exactamente, digo, ya el mundo ya está en la mierda. Así no hay es. Que traerle más mierda. Así es. Digo, no, hay que traerle alegría, mensajes positivos, mediante el arte nosotros podemos cambiar. Y mejorando, ¿no? Qué interesante lo que dice la Elsie, ¿no? Que a través del arte puedes ir expresando esos mensajes de vivencia, de lo que nos corresponde en este tiempo y en este espacio actual a los seres humanos. Así es. Yo creo que ya el no respetar al ser humano y a todo ser viviente ya es sinónimo de ignorancia, mi querida. Sí. Mi querida, ignorancia en el sentido de conciencia humana. Esos seres se van a ir quedando atrás. Yo creo que prima más ese respeto, ¿verdad?, a la diversidad y a la vida como tal. Claro, yo por ejemplo, yo siempre digo el mensaje, ¿no? Yo soy una persona animalista, entonces yo digo que el futuro está en las patas divinas, ¿no? Claro, entonces sí. Nuestros animalitos está el futuro y la gente, o sea, quiera o no creerlo, eso es así. Solo debemos amarlos y respetarlos. Y aparte, los animales te dan tanto amor. Estábamos hablando en micrófonos antes de salir al aire, que realmente las personas que desean tener animalitos deben tener tres cosas importantes. Primero, que usted debe tener amor por los animales, respeto por los animales, tener cuidado y tiempo, y tener dinero también para poder abastecer el alimento al animalito, porque es otro miembro de la familia. Y acá hay muchas leyes, pero decías tú también que te llamó la atención de que hay como mucho obstáculo de que estos animalitos, en el caso de nuestras mascotas, sean perritos, gatitos, ¿verdad?, no puedan ingresar a los diferentes lugares, como al aeropuerto, al parque, si incluso que te prohíben a la final, si los animalitos están educados, son más educados a veces que los propios seres humanos, racionales, entre comillas. Claro, eso es la única crítica que yo le hago a mi querido país, porque yo soy feliz con lo que, con el presidente que tenemos, con todo lo que está ocurriendo acá. Yo soy feliz porque el Ecuador viene avanzando en pasos agigantados. Pero sí le hago un reclamo, yo no sé con quién tengo que hablar, para decirle que eso me molesta de sobremanera ver que en los buses no se pueden llevar a los perritos, que en los taxis no se pueden, que no se puede entrar al aeropuerto si los animalitos son nuestra familia. Por ejemplo, yo tengo 3 perrijos. Claro, pero hijos, seguramente te irán a recibir, sí, al aeropuerto, sí, felices. Así es. Y ellos me van a decir, son mis felicidades. Son mi felicidad. Y yo creo que eso no. Y se debe concientizar a la gente. También la gente tiene que ser educada, tiene que limpiar. Si su perrito hace la caquita, eduquémonos, señores. Así es como nuestros animalitos también. Por eso hay esas prohibiciones, van a recibir, ¿no? El respeto de las superiores, ¿no? Y sobre todo es la parte de eso, es irlos incorporando dentro de la sociedad, o sea, que se les vea como parte de la sociedad y que son parte de la familia, no es un acompañamiento. Entonces sigue con su campaña chichoísta, mi querida. Claro que sí. Que no ha dejado. Sí. Volviendo a la transición de Cenicienta de Spati o a Lao Criollo, transición de Cenicienta de la tienda más cercana de su barrio. ¿Cómo ha pegado? O sea, ¿cuál es, aquí qué podemos encontrar en este nuevo poemario musicalizado, mi querida Suki? Bueno, mira, aquí podemos encontrar bipolar, por ejemplo, son como, a veces también trabajé mucho los haikus, ¿no? Y también a mí me encanta hacer mucha, mucha risa, ¿no? De todo, ¿no? Y por ejemplo, aquí yo los canto, tenemos bipolar, que es como un pequeño himnito para las personas en Berlín, porque somos bien bipolarosas. El sofá azul del Sasha. Son historias simpáticas. Si quieres luego, pues les puedo hacer como un ejemplo. Claro que sí. In Spider Sign, que yo me refiero mucho a las arañas, que yo me identifico mucho con los animales, que le decía a mi mamá, a mí no me comparen, le digo, con humanos, a mí compárenme con un burro, con un animalito. Porque digo, conejito. Porque son los seres, por ejemplo, nosotros estamos equivocados y decimos, ¡ay, qué burro! Pero qué maravilla que te digan, ay, qué burros, y son hermosos. Qué hermosos, son pilas los burros. Ya, y son seres un preciosos. Se llamaba Martín Eudofia la burra. Ya, les digo, verás, tiene Berlín bolita de cristal, poeta desnudo, mujer de pelo en teta, que esa ya la habías conocido, pero esta vez ya tiene otro ritmo. Y lanzaste el año pasado, justo viniste a lanzar. Sí, eso fue en el 2003. Hace 2 años, sí. El año pasado viniste y lanzaste, ¿qué obra, mi querida? Esto era Te envío mis amígdalas en una paloma mensajera. Eso era, sí. Qué genial. Entonces, por ejemplo, aquí dice otro: nadie me pregunta qué llevo en la billetera. Elogio al Sauna, cooperativa de flores, vegetales y frutas unidas. Ese es dedicado a mi papá. La pena, para Noya. Y Pajarito Negro, que también es dedicado a mi último perrijo, que también fue adoptado ya casi un año, Abu Julián. Ay, qué lindo, yo tengo ahora también una adoptada, una perdita, y hace 6 meses, se llama Morfina, le puso mi hijo, Morfi, le decimos, es toda una droga la perra. Y la mejor droga. Y por supuesto que sí. Mira, qué interesante, y es musicalizado. Sí, mira. ¿Por qué pensar en musicalizar los poemas? Ya, mira, lo que pasa es que, bueno, hay una cuestión, yo encontré que, por ejemplo, si tú invitas a alguien, vamos a una tertulia, ay, qué pereza. entre poetas también. Claro. Entonces digo, no, entonces... Y le he hablado, escuchar hablar al mismo. Claro, y ya me sé esa poesía. Entonces yo encontré que si le metemos ritmos, se ve simpático también, porque aparte abarca otro tipo de arte, ¿no? Que y otras sensaciones la claro. Que te pueden ir introduciendo más en lo que tú estás diciendo. Exactamente. Entonces ahora, ¿por qué eso del tecno? Porque, bueno, mi novio, Yarno, él hace house y hace tecno y hace música también ambiental. Entonces dijimos, yo siempre lo escucho, entonces como trabajamos juntos, dijimos, no, o sea, vamos a hacer algo juntos. Entonces este es nuestro álbum, digamos, llamémoslo así, ¿no? El hijo sí. De la creación es ese, el exacto, primer guagua. Siempre entonces trabajamos ahí juntos, pero claro, hay por ejemplo canciones que yo las tengo. Bueno, hay unas que no se utilizan, porque notamos que era mejor dejarlo en limpio, ¿no? La voz limpia. Mira, perfecto. Que es como Berlín Bolita de Cristal o Cooperativa de Flores. ¿Qué podemos escuchar ahorita? ¿Qué nos recomiendas dentro de este disco? Bueno, ahorita si queremos escuchar así como tecno para que vean cómo es fusionado, ¿no? Claro que es el, sí. Poeta Desnudo. Pues, ese está Poeta Desnudo. El track. En las 5. Y ese está versión zapateo. Porque de hecho, pronto, el 21 ya tenemos el lanzamiento. Entonces luego ya lo podrán encontrar en la tienda más cercana de su barrio. Y ya viene pues con el cancionero, que es pues el nuevo poemario. No solo los bancos los puede encontrar en la tienda más cercana de su barrio. Mucho mejor que los bancos es la poesía de Elsie Suquilanda, musicalizada. Vamos a escuchar. Poeta desnudo, poeta desnudo. Descubrí poeta desnudo, poeta desnudo, poeta desnudo. Descubrí. Poeta desnudo, poeta desnudo. Descubrí que llevaba cada día un arnés de policía. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Así es, impresionada he quedado, Viera Zucchi. Musicalizada con esta nueva ritmos contemporáneos, pero sobre todo es una forma de irse introduciendo, de emanando tu propuesta a este nivel, y eso es muy chévere. Te preguntaba, ¿es muy común en Europa esto o es...? Bueno, la ELSI siempre está dando propuestas nuevas y pioneras, ¿no? En todo esto de las... de lo que refiere a las artes escénicas, porque no solo es la parte poética que es la base tuya, pero es también musicalizada, teatralizada, y eso es lo que hace que tu expresión artística, literaria, pues sea diferente y rompe el esquema totalmente. Bueno, mira, sí hay, existe, ¿no? Pero yo creo que también hay que como ser constantes. Yo soy súper constante y yo quiero todo para ayer. Entonces yo creo que, y soy súper necia, ¿no? Claro, entonces sí existe bien. Y la gente como que ese momento hacen algo diferente, pero no le meten así como el ñeque, ¿no? Y en cambio soy bien. Así. Y es lo que yo les... Como chihuahua, mi misma, eso, yo pues. Yo les digo así a los jóvenes, y no es que tan joven, a todo mundo puede creer, y el que quiera hacer, hágalo. Que no esté esperando que le dé la manito a nadie, hágalo, como sea. Ahora digo, hay tantas cosas. Ya, hay los teléfonos que se pueden grabar, que pueden utilizar tantas cosas que de la tecnología. Y son gratis, ¿no? Entonces nunca vernos opacados, nada, no que nadie me da plata. No, si ahí en el internet pueden meterse y hacer sus cosas, ¿no? Crear. Claro, dime una cosa, Elsi, ¿vives de lo que haces en Europa? O sea, ¿has logrado vivir de tu arte, de tu escritura, de tu performance? Mira, ahora, no digo que se quedó tonto, no, nos ayudamos con mi novio, nos ayudamos, él tiene un trabajo también, ¿no? Aparte de, seguimos creando, pero hemos sido bien necios los dos. Y así a ver momentos en que no hay, pues, que a veces uno con 3 euritos a vivir la semana, y eso es súper loco, te digo. Claro. Pero lindo porque nos dimos cuenta que nos volvimos más creativos. Y hoy por hoy nos encontramos en un momento que sí, estamos ahí saliendo con todo y podemos seguir creando, entonces... Claro, ya te das a conocer, la gente ya ve que tu trabajo es cada vez mejor, entonces ya te llaman a festivales. Y aparte has representado tanto a las mujeres iberoamericanas, pero también dentro de la poesía, siempre estás participando en los concursos o en las ferias de libro, tanto en Cuba, en Europa, en diferentes países latinoamericanos. Sí, mira, ahorita por ejemplo voy a representar al Ecuador por tercera ocasión en la Latinale, que es el festival de literatura ambulante que le llaman, realizado por alemanes en Berlín. Entonces es súper chévere porque ellos normalmente llevan a sus invitados de acá de Latinoamérica, ¿no? Pero esta vez como yo soy residente, entonces yo voy a representar por tercera vez, entonces voy en noviembre al Ecuador, y esto va a ser en Osnabrück, que es creo que está al sur de Alemania, al norte, perdón. Entonces... Ya. ¿Cómo te has compaginado? Bueno, 7 años del amor también es una maravilla, estar enamorada, figúrate, eso hace que uno sea más creativa y que pues no veas la vida de otra manera también, ¿no? Pero en general, Alemania, ¿cómo lo describes a Alemania, a su gente? ¿Cómo te ha tratado Alemania? Mira, yo de los alemanes yo estoy muy agradecida. De hecho, le digo a la mamita Merkel. No, yo te... Entonces, yo de ellos soy muy agradecida, es un pueblo muy, muy generoso también. El alemán cuando te quiere, te quiere. Yeah. Y te quiere bien, ¿no? Aunque no sean medios bipolares también. Sí, ¿no? Pero hay uno, por ejemplo, uno, yo los quiero mucho, ¿no? De hecho, lastimosamente, y lo digo así, porque yo creo que si vamos nosotros a migrar a otro país, entre los latinoamericanos, gente que hablamos el mismo idioma, deberíamos darnos la mano y no estarnos ahí empujando y no sé qué. Y eso a mí me pasó ya en los últimos años, ¿no? Yeah. Que viene mucho lo de la envidia y que digo... ¿Y mira de qué? Cuando uno tiene que alegrarse que el compañero artista está surgiendo, ¿no? Y aparte apoyarse y no ser los verdugos, ¿no? Exacto, que nos quejamos entonces, tanto a las leyes migratorias en otros países. Horrible. Te digo, pero no, el pueblo alemán, ya le digo, otra vez, yo estoy muy agradecida. Los alemanes son gente linda, que me han apoyado mucho y me siguen apoyando, entonces para ellos pues siempre... Siempre va a haber Elsi de largo en Alemania. La comida, la cotidianidad, ¿cómo es tu vida allá? Mi vida, yo soy vegana. Ya había cumplido vegana, sí, hace dos años. No comí ni el aire que respira, una mentira. No, no, mira, es curioso, mira, Yumaxito, y vos que sabes de esto, nuestros indígenas, la base de la alimentación, pues, ellos cuando matan un animalito son las fiestas. Así pues es. Normalmente nosotros nos alimentamos de los granitos. Granos, así es. Ya, entonces, mira, la alimentación vegana, pues, mi salud ha mejorado muchísimo desde que empecé con el veganismo. ¿Por qué? Porque estaba promoviendo el chichoísmo, entonces, yo no puedo hablar y seguir comiéndome los animalitos. Así o está bien, por ejemplo, es. Sí, es verdad, yo no utilizo nada de cuero, me despojé de todo lo que es cuero y pues todo lo que yo utilizo es 100% fuera de digamos de materiales que igual provengan de algún ser viviente, sí, ¿verdad? Tengo igual el maquillaje, todo lo que tú ves, o sea, las cosas que pudieron haber sido utilizadas, pues ya. Ya no. Qué ya bueno, no. Es un estilo de vida. Sí, me hice ¿no? un lado de todo eso, sí. ¿Y ahí qué come, mija? Ay, yo como riquísimo. Es como también un estereotipo, ¿no? Yo como riquísimo. Vegano de comer feo. ¿No? No. De hecho, A ver, ¿cómo se alimenta el desayuno? El desayuno, yo avena. Ya. Avenita, a veces le ponemos leche de coco. Eso es riquísimo y eso que te ayuda para el organismo. Para genial. La piel, tiene una piel maravillosa la Suki, pero todavía de 20 años. Así mejor me río. No, está bien guapa. Y bueno, las frutas. No, ya por ejemplo un almuerzo nos hacemos hamburguesas de lenteja, hamburguesas de espinaca, hacemos el arrocito, la menestra, ya rico. Los patacones, la papa, hacemos maravillas. No es que los veganos no comen ciertas cosas, ¿no? O sea, verdad. Lo que tenemos que nosotros no tomamos leche, no todo lo que provenga de los pero animales. De hecho, mira, ya ni huevito se ha descartado, no. El huevito duro. No. Nada. De hecho, nosotros hacemos como el huevo revuelto. Yeah. Ponemos es con el tofu. Ay, claro. Lo que pasa es que mira, mucho de son los hábitos productos. Nada más, sí. ¿No? Es y te acostumbras, sí. Y aparte es más sano. Pues bueno, sí. Eso es una alternativa y con mucho respeto, ¿no? Sí. Yo soy bien carnívora, no tanto de carnes rojas realmente, pero sí requiero todavía mi dosis de proteína carnívora. Respeto mucho a los animales, soy muy defensora también de ellos, amo a los animales, por supuesto que sí. Bueno, y sigamos. Bueno, ¿ahora qué nos puedes declamar, mi querida Suki Landa? Bueno, este le quiero dedicar a mi papá, que mi papá está de cumpleaños el día de mañana. Un aplauso para nuestro gran amigo, el ingeniero Manuel Suki Landa. Un gran saludo. Él está cumpliendo 70 años, pues mi padre sí. 70 años. Para mí y para muchas personas todos sabemos que es el padre de la agricultura orgánica en el Ecuador. Así es, nuestra admiración siempre, agradecimiento. Entonces, por todos sus aportes y defensa de la tierra y los seres. Entonces le hice esta es una poesía que se las voy a cantar, pues esta está cantada y se llama Cooperativa de Flores, Vegetales y Frutas Unidas, Agricultura Orgánica. Siempre que se habla de agricultura orgánica en el Ecuador, siempre que se habla de agricultura orgánica en el Ecuador, yo recuerdo ese limonero que mi papá sembró frente a casa. Yo tenía 6 años cuando entendí que era la agricultura orgánica. Cuando ese limonero creció, me dijo, tu papá es el pionero de la agricultura orgánica en el Ecuador. Habrá quienes quieran tomar su puesto, pero para la cooperativa de flores, vegetales y frutas unidas, Manuel es y será el padre de la agricultura orgánica en el Ecuador. ¡Qué bien! ¡Qué chévere! ¡Qué linda! ¡Qué llena de amor que eres! Me encantan realmente todas tus expresiones. Bueno, y sigamos con otro que tenemos. ¿Cuándo va a ser el lanzamiento? El 21. El 21 vamos a estar acompañada de mis queridos amores. Bueno, teníamos un colectivo antes, ¿no? La Locomotrova. Está el Fabián Jarrín, el Panchito Prado, el David Boni. Bueno, así, ya cada uno separado, ¿no? Pero siempre pues han sido mis, yo les digo, mis amores. Para ellos sí era su diva, pero diva con amor. Claro, la diva de la... El Dieguito de la Casar. Suki Yacte de esto, ¿no? Pero es nada estamos planeando, ¿no? Entonces, otro que les puedo... A ver... Bipolar, ese es cortito. Entonces ese dice, a ver, bipolar. Ese es un día en Berlín. Vi bipolar, oh bye bye polar, acaso olvide que soy un oso polar. Vi bipolar, oh bye bye polar, acaso olvide que soy un oso polar. Qué linda, que aparte es todo un sarcasmo, ¿no? a esos alemanes debes romper, moverles el piso. No, y te dicen, chica, dice, usted es latina, con esos ojitos celestes y blanca como la nieve, como una cenicienta. Sí, pues sabes que ellos también disfrutan mucho, pues en este festival, en este que te digo, este festival de literatura que voy a estar, les encanta, siempre me dicen, él sí tienes que cantar. Ponte tus videos, ahí ya tengo, pues ya saben, ¿no? Lo que viene la Elsie, siempre traigo un performance nuevo. Bien. Uh-huh. Ya, perfecto. Sí, si no se pasará, vea. También quiero que lo conozcas al Carmelo Ruiz. ¿Cómo estás? Carmelo viene de tan ajetreado tomándonos las noticias, el tiempo ha volado y esta tarde. Carmelo, ya es tu penúltimo programa en Trazos de Nuestra Identidad y en el Ecuador. Ya mismo te vas también. Sí, sí, así es. Estaba ahora mismo en la Asamblea Nacional, en una actividad que hicieron para nosotros como parte del Encuentro Latinoamericano Progresista. Y bueno, resulta que es aquí al ladito, así que pude venir caminando. La actividad se demoró mucho, por eso yo miré el reloj y yo rápido. Yo dije que les mencioné, capaz dije que no pueden llegar a tiempo, pero bueno. Sí. Tenemos, te cuento, estamos hablando acá con la Elsie Zuquelando, una poeta, cineasta, y un poquito loca, le digo, siempre creadora, vive en Alemania, pero siempre trae sus creaciones, sus performance y sobre todo ese amor y respeto a la vida que ella siempre proclama a través de sus creaciones. Mizuki, otra más, ¿te parece para ir terminando? A ver, este se llama Elogio al Sauna. Elogio al Sauna y los nombres. Frijolito en olla, depresión, semi salvación que a mis nervios me los dejaron sin calzón. Suki, qué genial. ¿Cuándo te vas? Me estoy yendo ya el día 23 de regreso por Alemania. ¿Cómo pasa el tiempo rapidísimo? Bueno, un mes va prácticamente asestado. Sí. Vas a estar, todavía faltan dos semanitas más o claro, tres. Claro, estamos, ¿no? Que ahora pues también tengo que... Te vas a Galápagos también a disfrutar con la familia. Y al sur también. Y al sur también, pues usted es de Loja, su familia, y de qué sectores de tu madre, de la costa. Mi mamá no me voy a visitar a mi abuelita en Arenillas. Ya. Y luego vamos a pasar para Loja a visitar a la familia. Y luego a Cuenca, que ahí va a ser el estreno de una película que trabajó mi hermana. Y se trabajó con los chicos de allá de la SUA y entonces voy a acompañarlo. También me has traído a regalar una ofrenda poética en homenaje de poetas latinoamericanos para el Brasil de las momias. Para que regales. Claro, aquí y también queremos, si quieren, tenemos unas dos juegos para regalar de las obras de la Elsie Zuquelando. También ella escribe para niños. Este perrito, yo la conozco, la Julieta. Tengo el gusto de conocer a la Julieta, a la perrita. De la Suki, que vive acá con los papás de la Suki. La perrita que se cree humana, así es, realmente mi perra también se cree humana, esta morfina es una horrorosa. Amemos a los seres vivos, sí, ¿verdad? A los animalitos, respetemos, ellos nos dan tanta alegría, tanta ternura. Y como alguien dijo, entre más conozco a los seres humanos, más quiero a mis perros realmente, ¿no? ¿Qué opina usted, mi querido Carmelo? Opina eso, usted también ama a los animales, sí, ¿verdad? Sí, los amo, de hecho hay dos perros en Puerto Rico que me echan mucho de menos. El cariño de ellos es frenético, torpe y bruto, y a pesar de que ya son unas bestias así grandes, todavía quieren que los cargue. Figúrate. ¿Qué tal, rapidísimo, lo del ELAP que vienes estos tres días, lunes, martes y hoy día que ya concluye, mi querido? Yo mencioné, hice toda una introducción del análisis reflexivo de todas esas, ese discurso, esa conferencia magistral del vicepresidente García del Estado Plurinacional de Bolivia, mi querido, brillante, desde el doctor García. Sí, el encuentro es una iniciativa de Alianza País, este es el segundo y ha traído personalidades internacionales de toda la izquierda, incluyendo de Podemos en España, Frente Socialista de Puerto Rico, el Partido Independentista de Puerto Rico, de Cuba vinieron los héroes cubanos que estuvieron encarcelados y también la presidenta del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, de toda América Latina también. Importante, dicho yo, ¿no? Es un encuentro que ha servido para reconocernos, para discutir y también proyectarnos, tan importante, ¿no? Y ahora la actividad va a cerrar ahora en menos de una hora con una charla magistral del presidente Rafael Correa. Así es. Aquí mismo en la Casa de la Cultura. Así es. Mañana tenemos a invitados de la delegación puertorriqueña, mi querido, y con eso... Así es. Te despedimos con broche de oro, siempre agradecidas. Esta es tu casa. Espero que después, cuando regreses a Ecuador, pues podamos contar con tu apoyo y que eres parte del programa. No te olvides, esta es tu casa. Siempre agradecidos por todo ese apoyo. y sobre todo esos aportes tan importantes para la conciencia de nuestro medio ambiente. Bueno, Elsie, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. ¿Y cuándo dices que va a serlo? ¿En Abunga? ¿En Abunga es? No, no, en esto va a ser confundida, como siempre. Va a ser el 21 de octubre en la estación. ¿La Abunga todavía existe o no? No sé. Ya no existe. Yo ya, figúrese, en poca vida social nocturna y fin de semana pasa en la montaña, entonces estoy desconectado totalmente de la vida social bohemia. Muchas gracias, mi querida Yumaki. Un saludo para todos ustedes. Y amor a la vida, respeto, por favor, sean chichoístas. Uf, uf. Así es, mi amor, mi cariño siempre a esta Sinchi Warmi, esta mujer guerrera, y que sigas representándonos tan bien como lo haces en Alemania, y que los alemanes conozcan esa parte maravillosa que tenemos los latinoamericanos, y sobre todo esa creación que tenemos en el caso de las artes literarias, como es la Elsie, que fusiona teatro, música, y que nos ha encantado esta poesía musicalizada que lo hace con este gran DJ, ¿cómo se llama tu compañero? Joel Lebon. Joel Lebon. Ah, perfecto. Finlandés. Sí. Qué genial. Bueno, en una próxima nos veremos muy pronto, mi querida Elsie. Quiero que sepas que siempre estás en nuestra memoria, siempre te mencionamos, tu saludo siempre lo pasa el Daniel Castellanos. Y pues bueno, y tu padre y tus creaciones y tus libros siempre están presentes, y esa es la manera que estás presente también acá en el Ecuador. Muchas gracias. Un beso para mi Yacta querido. Eso, Mizuki, siempre es un gusto contar y verte sobre todo cada año. Mañana nos vemos, mi querido Carmelo. Mañana conversaremos de todo lo que ha pasado en el app y conoceremos más a la gente de Puerto Rico. ¿Quién va a estar con nosotros mañana? Sí, sí, exacto. José Rivera, que es un portavoz del Frente Socialista de Puerto Rico y también es líder de los jubilados del sindicato más poderoso de Puerto Rico, que es la UTIER, sindicato de la Autoridad de Energía Eléctrica. Perfecto, me voy puntual, nos vemos el día de mañana en un nuevo encuentro con este Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Se despide usted, Yuma Ortiz, muchísimas gracias a todos ustedes. Calla Cama, nos vemos, chao, chao.